se viene la 27ª edición de Un Aplauso al Asador. En línea está Diego Lurbe, subsecretario de Cultura de la Municipalidad. ¿Cómo está, Diego? Buen día. Hola, Omar, buen día. ¿Cómo te va? Bien, gracias por atendernos, Diego. No, por favor. Se viene, decía, la 27ª edición, ¿no?, del Aplauso al Asador. Sí, ya lo estuvo anunciando, bueno, en conferencia de prensa cuando se anunció la fiesta de la Barría. Sí, señor. Lo anunció Eduardo Rodríguez, el secretario de Desarrollo Social, y está enmarcado dentro de la conmemoración del 144 aniversario de la Barría, ¿cierto? Domingo 6 de noviembre. Primer domingo de noviembre, ahí tenemos la 27ª fiesta del Aplauso al Asador. Realmente una fiesta que los olavarrienses la esperan, fundamentalmente también las instituciones que participan de ella, porque también es una forma de poder recaudar algún dinero que aporta siempre para cosas que hacen falta para sus instituciones, pero fundamentalmente como un lugar de encuentro que ya los olavarrienses lo tenemos totalmente asumido. Diego, buen día. Martín Rodríguez te saluda. ¿Cómo andás? Bien, las instituciones que se convocan pueden ser de cualquier, digamos, instituciones del tercer tipo, digamos, los que estén interesados en participar pueden acercarse a la Casa de la Cultura y consultar. Totalmente. Cualquier institución que desee participar de la fiesta puede acercarse por la Casa de la Cultura, acá en Coronel Suárez 2924, de 8 a 13 horas, y consultar por su participación en la fiesta. Así que cualquier duda la podemos disipar en estos días, y conjunto con la Comisión de Folclore Municipal, que está presidida por un colega de ustedes. Está acá al lado nuestro. Está acá, Hugo. ¿Qué tal, Diego? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Hugo, ¿cómo te va? Bien, bien. Así que, bueno, en conjunto con ellos decidimos que vamos a pensar inscribir a partir del lunes 19, pero en la previa, aquella institución que tenga alguna duda o que se quiera acercar por acá, por la Casa de la Cultura, para informarse de qué se trata de esta fiesta, bienvenidos y trataremos de colaborar. Por lo pronto está ceñida, digamos, la participación a la colocación de un stand de comidas, o puede haber alguna otra manera de participar de una institución, Diego. Mira, tradicionalmente la fiesta siempre tiene que ver fundamentalmente con lo folclórico y lo que tiene que ver fundamentalmente con la gente de campo. Uh-huh. Los stands que se han instalado fundamentalmente son stands de comida. Claro. Y la gente ya medio que está un poco sabiendo cómo es el espíritu de esto. Inclusive, mira que nosotros el año pasado, ahí te lo podrá contar Hugo también, nos quedamos un poco en la reserva de la comida y terminamos comiendo pollo, porque la comida se va rapidísimo. Sí. Y eso que había, bueno, asado con cuero, había lechones, había de todo, y bueno, realmente nos quedamos sin comida. Sí, me acuerdo, pero yo también intenté comprar y no llegamos. No, y las colas eran terribles. O sea que creo que la demanda de la gente es muy buena. Y bueno, utilizar también nuevamente el parque Helios Echeverri como lugar de encuentro. Ya desde el año pasado se instalaron un montón de cosas que tienen que ver fundamentalmente con la seguridad, toda una línea eléctrica que hace de que el tendido eléctrico y todo eso sea mucho más seguro, que ninguna de las personas, tanto de las personas que muestran como las personas que van a comprar, no tengan que correr ningún tipo de peligro. Así que bueno, realmente esto, Diego, hace además que sea una fiesta que arranque a la mañana y termine no a altas horas de la noche, pero sí por lo menos que pueda se invite a cenar a la gente. Totalmente. Vos sabés que, bueno, ahora con la iluminación y todo, uno ya podría pensar que hasta se puede hacer la cena ahí. Claro. Porque todo ese sector que antes estaba muy oscuro, en este momento con el tema de la iluminación, ahí realmente se ve muy bien. Y así que la idea es que la familia pase todo un día junto al parque y junto a otra gente. El año pasado nos corrió la tormenta, eso de las 6 de la tarde se largó a llover de una forma torrencial, alcanzó a actuar la clave santiagueña y ahí terminó todo. Así que este año esperemos que el tiempo acompañe mejor y que podamos prolongar la fiesta hasta más tarde. Bueno, Hugo, Diego, para todos los gustos, ¿no? Porque aquellos que quieran bailar con el Cuarteto Popular, bueno, también lo van a poder hacer como los años totalmente, anteriores. Totalmente. Por lo general se arma una linda peña. A mí me toca mirarla de afuera porque soy bastante patadura para acompañar, pero en realidad uno ve cómo la gente está esperando el momento de bailar ahí. Lo que pasa es que dicen que el que toca no baila. Eso yo lo confirmo a rajatabla. Tenés que animarte, Diego. Sí, ya voy a probar, pero van a ver que no voy a ser muy bueno. Bueno, Diego, muchas gracias por ahora. No sé si por ahí queda algo para agregar. No, simplemente invitarlos a todos y que, bueno, que repetir eso, que se acerquen por la Casa de la Cultura, a aquella institución que tenga que ir a disipar dudas, pero bueno, que ya vayan preparando la gente para acompañarnos en esta fiesta del asador que va a ser ahí en el primer fin de semana de noviembre. Muchas gracias, Diego. Bueno, un abrazo, gracias. Hasta luego.